¿Cómo se hace una entrevista sonora en campo? Bueno, yo les voy a hablar desde mi perspectiva como antropóloga y creo que hay dos aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. La primera son las condiciones materiales. En el campo, los antropólogos muchas veces nos encontramos en situaciones climáticas particulares. Entonces, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la humedad que hay. Los aparatos muchas veces se bloquean si hay mucha humedad. Y también hay que considerar el factor de la electricidad. Una grabación en campo, por lo general, no cuenta con las condiciones eléctricas para poder conectar tu aparato, entonces funcionamos con pilas. Entonces, para la pila siempre hay que verificar que esté funcionando la pila, que sea suficiente para la extensión de la grabación que queremos hacer, para no tener que interrumpir esta grabación. Y esto se conecta con el segundo aspecto de mi respuesta, que tiene que ver, también como antropóloga, con la definición del tipo de grabación que queremos hacer. Generalmente los antropólogos queremos hacer grabaciones de conversaciones o de entrevistas que hacemos con la gente. Y lo que buscamos en realidad es que la otra persona se encuentre cómoda. Entonces hay que pensar muy bien en tratar de romper un poco el formato de entrevista tal como lo conocemos nosotros en las entrevistas formales, y hay que tratar de buscar un contexto en donde la persona a la que vamos a entrevistar o la que vamos a grabar se sienta cómoda. Entonces buscamos muchas veces que haya público para que esa persona se sienta no tan presionada por estar frente a alguien que nada más está grabando sus respuestas, sino que sea más en tono de una conversación. También se busca que esta persona se sienta cómoda con su lengua, y esto es muy importante. Es muy difícil hacer una entrevista en la lengua nativa en una comunidad indígena, a menos que se tenga ya la práctica de la lengua. Entonces, lo que se recomienda es tener, contar con la ayuda de un traductor que pueda exponer en el idioma de la persona qué es lo que se quiere comunicar en las preguntas o en la conversación para que la pueda traducir a la lengua de la persona que se está entrevistando o con quien se está conversando para que éste se sienta cómodo. En caso de no poderse hacer así, pues hay que apoyarse más en el formato de la situación en la que vamos a grabar para tratar de que sea algo no muy rígido, porque en otras culturas el formato de entrevista es un formato que es muy incómodo. Y finalmente hay que pensar también en el objetivo de lo que estamos grabando, ¿no? En caso de grabar, por ejemplo, alguna enunciación ritual, hay que tratar de preferencia de hacerlo en el contexto en el que normalmente se utilizan ese tipo de discursos.